Muy buenas tardes, bienvenidos a Música Difícil, el programa que emitimos desde Onda Latina, 87.6 de la FM. Estamos como siempre en directo en el Centro Cultural Pablo Picasso, aquí en Madrid, dispuestos a ofrecerte nuestra cita semanal con la improvisación libre, hoy con una agenda internacional que se centra en Berlín, en Londres, y también anunciaros un concierto para el próximo domingo aquí en Madrid. Empezamos en unos segundos. Hoy, recordar, estamos a 20 de marzo 2018, miércoles, cita por tanto aquí en Onda Latina. Vamos a empezar con el músico. Ya, 20. Uy, no sé si hasta ahora se me va escuchando. Bueno, Peter Cusack, os decía que estará dos fechas controladas en principio en Berlín el día 23 y otra fecha para hacer de DJ cerrando una noche en uno de los clubs berlineses. Estará en Salón am Moritzplatz el día 23 con el clarinetista Michael Tieke. Es una fecha que hemos recuperado para este músico ya veterano, que además de la guitarra toca instrumentos de cuerda generalmente, pero también las grabaciones de campo, igual como el álbum que editara el sello alemán Review Records año 2001 con la cantante norteamericana Viv Carrigan. Y en esta pieza que empezamos hoy a disfrutar ya, Jenny McNeely, es una pieza que le acompaña también el contrabajista John Edwards y el saxo soprano Tom Chang, un músico que aparece de vez en cuando con grabaciones con músicos catalanes. En esta ocasión, este es el álbum que se llama Operette de Review Records, año 2001. Peter Cusack, hoy para iniciar hoy Música Difícil. Thank you. Neelie's gone swimming, swimming in the pool, in the moonlight there. Stockings in her stockings, 80s in her 80s. Swimming, she's gone swimming in the moonlight there. Children say the pool is bottomless. Children say the pool is bottomless. Children say the pool is bottomless and comes out in Australia. Peter Cusack, el que fuera en su momento director del London Musician Collective, estoy hablando de los inicios prácticamente de los 90, estará en Londres en la fecha 23 de marzo con Michael Tiecki, un clarinetista de gran experiencia, desde luego, en numerosos grupos de estos de jazz avanzado y de improvisación, por supuesto. Estará, por supuesto, también en este día, hay otro dúo, que es de Axel Donner con Brad Henkel. Son dos trompetas que viven actualmente en Berlín. De Axel Donner Bueno, la cita es en el salón Amoriesplatz, como os decía, en Berlín, día 23, es decir, pues el próximo prácticamente viernes. Axel Donner grabó varias piezas en su casa en los años del inicio del 2000, recuerdo algunas, por ejemplo, con Lucio Capece y también con otro argentino, con Diego Chami, un percusionista, también un músico performer que ha hecho también Spoken Words, esta dicción hablada de improvisada, por cierto. Y editaron justamente este What Mothers Toali, una grabación hecha en casa de Axel Donner en el año 2001. La grabación está con trompeta, spoken word y percusión y ha venido alguna vez aquí a nuestro programa, es una única pieza. Vamos a escuchar ya iniciada para no escuchar siempre lo mismo. Y Diego Chami es un músico, como digo, argentino, también como Lucio Capece, grabó varias grabaciones más, algunas se publicaron. Y, por ejemplo, esta. Está en el sello C3R, un sello bien pequeñito, y What Mothers Toali está cantado en castellano y la verdad es que a veces se le escucha mucho y otras veces prácticamente son musitaciones de Diego Chami. Seguimos iniciando esta grabación en... a partir del minuto 10. Seguimos en Música Difícil con esta iniciativa próxima, el día 23, en Berlín, de Axel Donner y Brad Henkel, dos trompetas. Thank you. Thank you. Dejamos aquí estos dejamos aquí estos sonidos de trompeta y percusión de Diego Chami y de Axel Donner, dos músicos en este caso estaban o están en Berlín todavía, al menos Chami creo que todavía continúa por allí siendo un gran performer, y en esta ocasión era un extracto de su álbum What Mothers Do Ali, que editaron en un pequeño sello C3R año 2001. Vamos ahora con Andrea Parkins, una mujer que, como se ha visto, que el acordeón, también el sampler y el piano, estará en Estudio 8 el próximo 1 de abril, tocando en solitario. Hay muchos álbumes de Andrea Parkins, de hecho, la última etapa yo creo que la está pasando también en Berlín, puesto que de vez en cuando aparece en estos pequeños clubs, y hay un álbum, es Cast Iron Fat, donde Brigands Kraus en el saxo alto y Kenny Wollensen, un percusionista que acompaña desde hace ya años, están en este álbum, y vamos a escuchar a Andrea con esta pieza que hemos seleccionado, Lo Quasi Did, y también ilustrar, por supuesto, esta próxima llegada de esta artista, Andrea Parkins, a Estudio 8. En Berlín. Seguimos en Música Difícil con estos sonidos. En este caso es una grabación realizada en el Knitting Factory, o al menos en el sello Knitting Factory, a mediados de los años 90. Thank you. Era Andrea Parkins, en principio lo cual se titulaba 1 minuto y 14 segundos y continuamos con la siguiente que era Wessing with Spoons, como os decía ya en trío, con estos músicos Kenny Wollensen y Brigham Krause. Seguimos ahora con otro argentino, con Alla Curtis, este guitarrista que perteneció a Reynolds, uno de los grupos también más emblemáticos dentro de la vanguardia argentina, y estará en Londres justamente en el festival que está celebrándose en estas se va a celebrar de hecho en estos próximos días, está iniciándose en esta semana la 19 edición de Strange Umbrellas, una de las propuestas de Blanca Regina y Steve Beresford, creada ya en el año 2013 y que acompañan también otros artistas, entre ellos pues artistas visuales, y Pierre Bourier, por ejemplo, y Jack Austin. Alla Curtis estará con Adam Bonham en este festival en Café Otto, y nos hemos traído de Curtis una serie de... En realidad es una pieza, es un recopilatorio de piezas que él ha tenido entre los años 99 y 2005, que editó el sello Perle, que es el sello de Eric Cordier, este músico también artista sonoro francés. Está editado en un álbum también que le acompaña un músico japonés de nombre Matsunaga. Pero en esta ocasión escuchamos una de las piezas grabada en estudio por Alla Curtis en Buenos Aires. Se llama Amnesia of Amnesia. Alla Curtis es este músico guitarrista que, como os digo, estará en esta semana en Londres, en Café Otto, en este caso tocando con Adam Bonham. dejamos aquí estos sonidos de Ella Curtis, estos sonidos que ya llevaban bastante tiempo grabados, en este caso en Buenos Aires, y aparecen en una compilación de sonidos en esta tesitura. Hay otras más, digamos, más sonoras con la guitarra, con este artista también de origen japonés, Matsunaga, como les decía, está editado en el sello Prel en el año 2005, el sello de Eric Cordier. Ella Curtis estará en Strange Umbrellas, en Café Otto, este festival 19 ediciones que se celebra en estas fechas con Adam Bonham. También el 26 y 27 están 2 días en residencia el sello Sofá, que lleva Ingar Sack, quien aparece también con John Tilbury y Kay Rowe, también el videoartista de origen noruego, igual que Ingar, de nombre quizás un poco ya más arriesgado de pronunciar, como os podéis imaginar, es Björk Heinhans, es un videoartista que también estuvo aquí en Madrid tocando en Cruce, vamos, tocando, representando unas imágenes a partir del sonido que hacían, en este caso también, Ingar Sack. Editaron un cuádruple álbum en el sello Sofa, precisamente, Kay Rowe y John Tilbury, un álbum que terminaron por llamar Ya es suficiente no saber, que recogía, digamos, la música de una instalación de este videoartista. Son 4 CDs y nosotros hemos seleccionado para estas fechas, que no sé si las he dicho ya, en Café Otto, día 26 y 27 de marzo. También aparecen el lunes, es Ingar con los dos músicos Tilbury y Rowe, y para el jueves está también otros dos artistas, Wilde e Inga y Mothers. Seguimos con, ya empezado, este primer álbum, este primer CD, mejor dicho, de esta obra cuádruple que editarán Kay Rowe y John Tilbury en el sello Sofá, And No Still Not To Now. Dejamos aquí este extracto del primer álbum, como os decía, de este cuádruple que edita el sello Sofa en el 2015. Este cuádruple álbum que titularon I know still not to now. Este álbum de Kay Road y de John Tilbury. John Tilbury con el piano y la guitarra extendida y sonidos de Kay Road. Estarán con músico percusionista Ingar Sack en Café Otto 26 y 27. Vuelven después de 3 años porque ya estuvieron en Café Otto, justamente en este caso con el trío Mural. Es una nueva ocasión para escuchar a estos músicos. En realidad lo que acabáis de escuchar, la idea era la instalación del videoartista noruego y que no se notara justamente la música y menos identificar, porque no querían tampoco desvirtuar lo que se presentaba de Kjell Bjørnhagen, este músico que además era el productor de estos 4 álbumes que salieron. Tenéis una conversación de Kay Road a John Tilbury, una serie de preguntas justamente en el último número del fanzine Oro Molido, que podéis bajar a través de la página de bajar gratuitamente a través de la página de este fanzine, www.oromolido.com. Seguimos con lo que se desarrollará también en Café Otto dentro del festival de Strange Umbrellas. Hablábamos antes de Steve Birifor, uno de los iniciadores de este digamos pequeño festival iniciado en el 2013 junto a la artista Blanca Regina, que por cierto estará aquí en Madrid el domingo con Marta Sainz y Enrique Sacagnini en cruce a partir de las 7:30 de la tarde. Steve Birifor es un músico muy completo, aparte del piano, pues también tiene una labor importantísima con los objetos y la electrónica a través de muchos de los grupos que han representado la improvisación libre en el Reino Unido. El sello Rosbin, un sello italiano, aunque llevado por un catalán, editó en el año 2005, si mal no recuerdo, un álbum en dúo de Steve Birifor y la artista también Tania Chen. Son simplemente objetos, violines, piano, objetos, electrónica, juguetes, también juegan con el agua. Y este álbum, que llamaron Ointment, contiene la pieza que escuchamos de inicio de este trabajo, Hell, que, como os digo, es el sello de Alessandro Bianco. La edición es del año 2004. Steve Birifor estará con Satoko Fukuda al violín en este festival en Café Otto que se desarrolla en esta semana. También Blanca Regina, como os digo, la iniciadora de este festival, estará aquí en Madrid para tocar con Marta Sainz en la voz y la percusión de Ricky Sacagnini. Seguimos con Steve Birifor y Tania Chen. Thank you. Still Before y Tania Chen con estos objetos, esta grabación del sello Rosbin, titulada en principio el álbum Ointment y la pieza Hell, inicio de este trabajo de 2004. Como os decía, él estará en el festival que él mismo coordina también en Café Otto, titulado Stay Umbrella, en esta semana. Nos vamos a despedir también con lo que tendrá lugar esta misma noche en Berlín. Está el músico portugués Rafael Toral con Axel Donner. En la trompeta hará un solo primero y después tocará con Axel Donner y terminará una DJ titulada o llamada Laura Nott. Es en Otanenbaum, en Berlín. La pieza que escuchamos y terminamos se llama Mills Session, es una larga improvisación, aunque lo que escuchamos, obviamente, para lo que nos queda de programa, es unos escasos minutos. Es la introducción de una pieza del año 1997. Se incluye en un CD que él mismo produjo, que se llama Antología de Música Electrónica Portuguesa, donde recoge diferentes piezas de toda una serie de músicos antiguos y modernos, aunque esto está editado en un pequeño sello que se llama Plankton en el año 2004, y es la estancia en Mills College en Estados Unidos de este artista portugués con el cual finalizamos. Que tengáis buena semana, buenos conciertos, os esperamos el próximo martes a partir de las 7 de la tarde aquí en Onda Latina 87.6 de la FM. Buena semana, buenos conciertos.